de 6 en Canarias. Buenas tardes. Arranca la manifestación del orgullo, la marcha que conmemora este año el 50 aniversario de las revueltas de Stonewall y homenajea a la vez a los pioneros de la lucha por los derechos del colectivo LGTBI, arrancado hace escasos minutos en la Glorieta de Atocha de Madrid. Activistas históricos encabezan la marcha, a la que también se han sumado sindicatos y asociaciones civiles. El líder del Partido Socialista en la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, ha recordado que no se trata de una cabalgata ni un desfile, sino de un ejercicio de reivindicación. Nos vamos hasta Pamplona. Este mediodía ha tenido lugar el tradicional chupinazo, con el que arrancan 9 días de fiesta ininterrumpida entre encierros, conciertos y los típicos almuerzos de las peñas. El primer encierro de los Sanfermines 2019 tendrá lugar mañana a las 8 de la mañana con los toros de la ganadería salmantina de Puerto San Lorenzo. Último adiós a Arturo Fernández. Centenares de gijonenses han abarrotado la iglesia de San Pedro, donde se ha celebrado el funeral del actor y empresario teatral que murió este jueves en Madrid a los 90 años. Posteriormente, sus restos han sido trasladados al cementerio municipal de Césares para ser inhumados en la intimidad familiar tras 3 días de despedidas multitudinarias. Y continúan las altas temperaturas para mañana domingo. Se esperan valores especialmente altos en el área mediterránea, Aragón, Cataluña y Baleares. Intervalos de nubes medias y altas y de evolución diurna en el noroeste peninsular y tercio oriental, con chubascos y tormentas ocasionales. Posibles rachas muy fuertes de viento, atención, asociadas a tormentas en el sureste peninsular. Y con el repaso al mapa del tiempo lo dejamos. Volvemos con más noticias a las 8 o 7 en Canarias. Late fuerte, fuerte. de quinto piso, no te pares. Late fuerte, fuerte, es este piso que te sales. Convertir tus emociones. Thank you.

hanno aperto un posto strano, un disco pop, perché non si va, perché non si va, senza troppa voglia ordiniamo un drink, io che penso che cos'è che faccio qui, gli altri che mi guardano e si chiedono, che cosa Sin saber. La mente, ganas ganas de volver a verte. Quítame ese hombre del corazón, quita de mi cuerpo su sensación. Anda y quítalo tú, anda y quítalo tú. Borra con tus labios lo que el beso llega donde nadie jamás llegó. Anda, inténtalo tú, anda, inténtalo tú. Torniamo a parlare, ma la sera a casa di Luca. sento più mio. Io come tanti sono senza. Oh, matter anyway. You will never understand it, cause it happens too fast. And it feels so good, it's like walking the glass. So cool, so hip, it's alright. It's so groovy, it's out of sight. You can touch it, smell it, taste it so sweet. But it makes no difference, cause it's not your feet. Lying on the floor, so you lay down on it, and you do it some more. You got to share it, so you can get it. You can get it. You want it all, but you can't have it. sé cuántas historias tienen ya vividas, ni cuántas aún me faltan por vivir. Y un sueño despierto, historias de ríos, de extensas y románticas praderas, historias de desiertos. Y cuántas veces vi desde la proa de una barca, entre agua y viento, un mar inmenso en calma, calarme dentro y como una caricia tierna, iluminarme el alma. Después la nieve blanca, los árboles, los abetos y el abrazo del silencio, colmarme los sentidos, sentirse solo y vivo entre montañas grandes y espacios infinitos. Después volver aquí y retomar la vida de días siempre iguales. Volver a discutir y rirnos con el hielo de un cotidiano invierno. No, yo no puedo aceptarlo. No era esta la vida que soñé, yo no escribí esta página. Y no es este el sueño que dibujamos juntos. Qué lástima, no quiero aún creer que sea esta la forma justa de acabar. Si estamos juntos, sé que habrá un porqué, y quisiera descubrirlo esta noche. Si estamos juntos, algo debe haber que nos una todavía esta noche. Te extraño aún, te extraño aún. Tomar la vida que no parece vida. Volver a discutir y consumir así momentos y momentos. No, yo no puedo aceptarlo. Mi vida es seguir así, desgastarme en críticas inútiles, jugar a hacernos mal durante el día y ser de noche cómplices. No quiero aún creer que sea forma justa de acabar. Si estamos juntos, sé que habrá un porqué, y quisiera descubrirlo esta noche. Si estamos juntos, algo debe haber que nos una todavía esta noche. Te extraño aún, te extraño aún. ¡Gracias! pasas desnuda ante mi celda. Mejor callar y que no me entiendas. Eres la reina en cualquier lugar y yo me dejo si tú quieres jugar. Pero más es amar. Dejas caer, prendiendo fuego al atardecer. Hago piruetas en tu dedo pulgar, pero eso es todo, no puedo pasar. Porque más es amar. Porque más. Ya lo crucé, bébeme entero como lluvia de abril, pero al volcán mejor dejarlo dormir. Piensas que esto es un viene y va, y piensas bien, pero ¿qué más da? Sonríe, ¿quién pide más? Hoy es hoy, mañana es quizá. Francés, susurrame y caeré a tus pies. Gris luna en tu piel, sabes que hago lo que debo hacer. Salamanca. Si en Toys R Us llevamos 30 años vendiendo todos los juguetes y todas las piezas de Lego, es porque sabemos que aquella misma torre que hiciste con tu padre y que sentías que casi podía tocar el techo, es la misma torre que te encantaría construir con tu hija. Toys R Us, 30 años jugando juntos. La psicología dice que en 7 segundos podemos saber si algo nos gusta o no. 7 segundos tardaste en saber que las corbatas no son para ti, que el sushi va a ser tu plato favorito, o que este era el coche que estabas esperando. Nuevo Cupra Formentor por 280 euros al mes con MyRenting. Entrada 7.898 euros. Infórmate en cupraofficial.es. ¡Ay! Qué bonito es ver crecer las cosas. El jardín de tu casa, tus hijos en la universidad, tu negocio prosperando. ¿Ahora qué? Crecer, crecer es lo que está haciendo el bote de Euromillones, que este viernes 8 de octubre ya va por los 202 millones de euros. Viernes 8 de octubre, bote de Euromillones de 202 millones. Euromillones, dueños del tiempo. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. Zalando Mid-Season Sale, ahorra hasta un 50%. Asegúrate de que lo tienes todo para la nueva temporada. Chaquetas, impermeables, abrigo, botas y cuando llega el frío, plumas, gorros, bufandas, guantes. Zalando Mid-Season Sale, hasta 50% para hacerle frente al invierno. Los carburantes BP Ultimate con tecnología Active te dan hasta 56 kilómetros más por depósito. Hasta 56 kilómetros más para que cuando te dicen gira a la izquierda y tú giras a tu otra izquierda, lo que menos te duela sea gastar carburante. El beneficio se logra con el tiempo y puede variar debido a distintos factores. Más información en bp.com. Dale un renove a tu vieja aspiradora en MediaMar. Ahorra 50 euros comprando un robot aspirador Kunga Titanium y llévatelo por solo 269 euros. Muchos más renoves en tu tienda y en MediaMar.es. MediaMar. FM. A todas horas, la mejor música. Kiss FM.